voy sintiendo en mi pecho una emoción. Y apasionado por tu amor yo viviré. Llevo grabada en mi alma una ilusión. Y con tu amor solo me consolaré. Llevo grabada en mi alma una ilusión. Y con tu amor solo me consolaré. Mi vida entera te...